10:15, estamos de regreso. Miguel. Ya lo sé. Es que ya te iba yo a poner otro apellido. Como siempre, nuestro director adjunto de Fundar está aquí con nosotros, como todos los martes. Perdón que nos alargamos un poquito en la entrevista previa. Está maravillosa Ana Choquetti, ¿no? También aquí se te salían los... Él estaba feliz. Estaba, sí, ¿no? Yo era de los más contentos. Y la verdad es que es un placer estar en esta cabina y con esas invitadas, pues mucho más. Y con estos invitados por también favor, mañana. Sí. Tercer informe, en este caso pues ya el alterno, ¿no? Pues ya no se da como lo conocíamos en el pasado. Todavía nosotros, cuando éramos niños, adolescentes, hasta hace muy poquito, llegaba el presidente en su día y después se convirtió en su antidía, en fin, pero pues va a dar mañana, ya lo entregaron hoy por escrito, mañana un mensaje a la nación, y pues hay muchos temas, ¿no? Muchísimos. El primero obviamente es el asunto del cambio de formato, ¿no? Lo que se pretendía el año pasado con la reforma a la modalidad en la que el presidente de la República rinde el informe de gobierno es que ya no fuera un besamanos, una pasarela, y que se convirtiera en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas sobre el estado de la nación. Y ahí el temor que empiezan a tener muchos analistas y que empezamos a tener algunas personas que nos dedicamos a la observación de la gestión pública es que se va a convertir en una feria de cifras. Y en esa feria de cifras, que son súper complicadas de identificar y tal, nosotros hoy nos hemos concentrado en un tema, en Seguro Popular. Ustedes recordarán, vamos a ver qué anuncian mañana cuando entreguen el informe, pero ustedes recordarán que cuando se anunció la creación del Seguro Popular, se dijo, esto fue en 2004, que desde 2004 a 2010 tendríamos afiliación universal, una cobertura en un programa para todos, específicamente porque es el criterio de afiliación del Seguro Popular, aquellas personas que no forman parte ni de la seguridad de los trabajadores del Estado ni del IMSS. La realidad es que, para que vean cómo se diseñan las políticas públicas en este país, el primer problema que se tuvo es que se pretendía que se iba a incorporar al 100% de las personas. Esto suponía que iba a ser una tasa de crecimiento del 14% anual. Sin embargo, en 2005, apenas un año después de creado el Seguro Popular, la Auditoría Superior de la Federación les enmienda la plana y les dice, oye, pero resulta que la banda se reproduce, ¿no? O sea, tu cálculo del 100% de cobertura universal tiene un déficit, mano. O sea, eso fue el primer error que tiene diseño el Seguro Popular. Y se lo tiene que identificar la Auditoría Superior de la Federación y le dice, tú calculaste que habría 12.649.000 y pico más de familias, pero da la casualidad que, pues, de acuerdo a la tasa de reproducción que tenemos, bueno, que no es tasa de reproducción, de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional que tenemos, en realidad andaremos alrededor de los 14 millones de personas, lo que significa que tienes un déficit de 2 millones de personas. Primer problema de diseño. Llegamos así al 2007, siguieron pasando los años, resultó que no se consideró otra cosa. En la tendencia que se tenía en ese entonces, había un decrecimiento de la afiliación al Seguro Social. Uno siempre oye que se crearon 600,000, pues ya parece que es como una media de la afiliación, y la media de la afiliación al Seguro Social, ¿no? 600,000 nuevos empleos se crearon y el número de afiliación, pero no se dice cuántos se pierden. Normalmente se pierden mucho más que la tasa de afiliación. Da la casualidad de que con eso, en el 2007 se hizo otro reajuste. ¿A dónde voy? En el contexto en el que estamos de crisis, por lo menos nos enfrentamos, por lo menos, a los siguientes tres problemas. Primero, el Seguro Popular ya tenía un déficit en su diseño. Es decir, aspiraban a afiliar a menos personas que las que en realidad tendrían que haber aspirado a afiliar. Tenían ahí un cálculo por un asunto tan básico como que no contemplaron que la población mexicana crece. Segundo problema, no consideraron el tema que les enmendó en su momento también la Auditoría Superior de la Federación, que la Dirección General de Información de Salud realizó con un reajuste, pasando de 11.9, insisto, a 12.6 millones de familias. Pero en este tiempo en el que viene una gran crisis económica y que lo primero que se pierden son empleos formales, el Seguro Popular se tendría que convertir en una alternativa. Y ahí está el tercer problema. Esos son tres problemas en términos así, simples, de numeritos, ¿no?, en los que nos enfrentamos. Hay un cuarto problema y es del que no habla el gobierno federal. Por eso es importantísimo ver qué van a reportar mañana. Que el Seguro Popular no tiene credibilidad. Si ustedes ven, la tasa de reafiliación es muy baja. Hay estados como Sonora que logró su cobertura de 100% de manera muy rápida, pero los números te indican que cuando las personas se tienen que reafiliar no lo hacen. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. No lo usaron, no les funciona, no lo usaron, no le entienden, esa es otra. Y es que el Seguro Popular es un sistema de salud que en realidad lo que supone es la suma de unas redes, de distintas redes de, que proveen servicios de salud. Y esto choca con el esquema tradicional en el que nosotros estamos acostumbrados, donde vemos el gran logotipo del Seguro Social y sabemos que ahí nos metemos y ahí nos atienden. Y ahora que te digan, no, es la clínica Chonita y la clínica Panchita, y tienes que ver tu lista de establecimientos que ofrecen los servicios, es súper complejo entenderlo. ¿Cómo se forma el padrón del Seguro Popular? ¿Cómo uno va y puede...? Sí, ¿cómo afiliarte o cómo? Sí, mira, básicamente lo que tienes que llevar es, bueno, lo primero que tienes que obtener es una carta de reconocimiento, eso es la primera parte del procedimiento, de no afiliación a los otros dos sistemas. Lo que tiene que suceder es que tú... Tienes que ir al ISSSTE, tienes que ir al IMSS. En teoría, el trámite lo hacen desde las oficinas que centralizan esta función del Seguro Popular. Pero lo que te trato de decir es lo primero que tiene que asegurarse el gobierno es que no estés en otro sistema, ¿no? Del otro sistema. Ahora yo digo, ¿quién en su sano juicio va a ir a afiliarse al Seguro Popular si tiene el IMSS o el ISSSTE? Que no es que sean la gran cosa, pero son bastante mejores que el Seguro Popular. Primer disparate. Segundo, el Seguro Popular está destinado, y aquí pues ni modo que se hagan pruebas de pobreza, pero está destinado a las familias que viven en los últimos 8 deciles, ¿no? Es decir, las personas que viven en, vamos, básicamente casi en todos los esquemas de pobreza, desde clase media, lo que explicamos en algún problema, que digan algún programa, hasta pauperización, ¿no? Uh-huh. Obviamente que solamente las personas que están viviendo condiciones de pauperización terminan afiliándose al Seguro Popular. ¿Qué otra forma hay? Está el tema de arranque parejo en la vida, que es una afiliación inmediata para los niños que nacieron después del 1 de diciembre del 2006, cuya única gracia respecto a sus hermanos que pertenecen a la misma familia, pero que no nacieron el 1 de diciembre del 2006, es que no nacieron cuando asumió la presidencia de la República el presidente Calderón, lo que significa que ya los excluye. Habrá niños que nacieron antes y niños que nacieron después del 1 de diciembre y no tendrán la afiliación automática. La otra es embarazo saludable. Y esta es una estrategia para afiliar a las mujeres que están embarazadas para asegurar la reducción de la tasa de mortalidad por causas de maternidad. Y bueno, hay otro par de estrategias que suponen justo esto, ¿no? Como el avance hacia una cobertura universal. Pero insisto, vamos a ver qué datos presentan mañana, porque la cosa está sabrosa en términos de cómo se esconde la desconfianza de la gente frente al sistema. No hay reafiliaciones. Segundo, yo quisiera ver qué datos dan, porque siempre tienden a dar los datos sobre afiliación, pero no dan datos sobre crecimiento de infraestructura. Si uno va a Guerrero, te juro que no vas a encontrar 10 clínicas más ni 10 hospitales más, pero sí vas a encontrar 10 veces más números de afiliados. ¿Por qué? Porque los te dan abasto. Lo que pasa simplemente es que no existe la infraestructura. No existe. Es la formalidad. En México vivimos en la simulación. El gobierno finge que nos provee un servicio de salud universal y nosotros fingimos que tenemos ahora cobertura universal con el Seguro Popular. Seguro Popular populista. Exacto. Es como una coreografía, ¿no? Todos nos movemos así de manera coordinada, pero en realidad no está pasando nada. Sí, es que esta es parte de los incentivos que tiene raro el diseño de ciertas políticas. La federación transfiere por el rubro de subsidios a los estados más dinero conforme vayan afiliando más personas. Entonces, si se afilian más personas reciben más dinero, pero no necesariamente se están construyendo más clínicas. Ese es parte del problema. Y cierro con el último problemita que quiero ver cómo se reporta mañana, y de verdad que ya con esta casi como los rancheros me voy despidiendo. ¿Cómo van a justificar? La última y nos vamos. Exacto, la última y nos vamos. ¿Cómo van a justificar que van a cumplir sus metas si tienen recortes presupuestales por todas partes? Tan solo para el tema de salud, la Secretaría de Hacienda anunció que iba a disminuir 2.512 millones de pesos. De ese tamaño va el recorte presupuestal. Pues sí, pero eso también hay que saber y entender, porque hay un tema también de poca lana ahorita, ¿no? No, claro. O sea, con la crisis y con el tema del los precios del petróleo, que también pues ya van a caer. Perdimos en recaudación, etcétera. Y todo eso, también la otra pregunta, pues, ¿de dónde, no? Pues claro, debería de haber desarrollo social, ¿no? Claro. De la, primera cuestión de los programas de desarrollo social, claro. No, a los que menos tienen, no, pero no solo eso, Yuri, justo a donde va, por eso me interesa muchísimo la pregunta, la gran incógnita es cómo van a reportar mañana, porque muchos analistas insistieron en noviembre del año pasado, cuando se dio la negociación presupuestaria y la aprobación del paquete económico, que estaba fuera de toda proporción asignar esos recursos, que estábamos en un entorno volátil, que no había condiciones para asegurar eso. ¿Qué trato de decir? Lo que tú dices es totalmente cierto, a lo imposible nadie está obligado. Si no tienes lana, hay una crisis global, bla, bla, pues ni modo que les pidas que gasten lo que no tienen. Si no lo tienen, no lo tienen. El tema es cómo presupuestaron, cómo proyectaron y cómo diseñan las políticas públicas. ¿Por qué no se hizo un análisis lo suficientemente maduro y no populista? Porque la negociación presupuestaria se convierte en el mejor momento para decir, le asignamos recursos históricos. Pues sí, mano, y al otro año vas a decir, e hicimos recortes históricos. Ese es el tema. A ver cómo lo anuncian mañana en términos del Seguro Popular. www.fundar.org.mx, ahí están todos estos documentos. Acuérdense que también tenemos nosotros Facebook, no solo Yuri, ya somos amigos. Todos los amigos de Yuri pueden ser amigos de Fundar, no hay restricciones. Ok, pues ya son hartos redes sociales. Sí, sí. Oh, no, yo estoy muy triste porque sí, ya llegué hoy a mi límite de... O sea, hoy tuvo que negar una amistad. Hoy tuve que negar. Tuvo que negar a alguien, sí, porque no tiene espacio. Ya no puedo. La ves? Voy a habilitar ojalá otra cuenta, pases. Se los prometo, voy a habilitar otra cuenta. Exacto. Ya mañana, hoy mismo, mañana mismo, porque... Pues sí, Facebook se pone marro y no te deja tener más de 5,000 amigos, ¿no? O sea, hasta ahí. ¿Cómo quisiera decir que... Sí, iban hagamos todos. Una fiesta de Facebook, ¿no? Eso estaría bueno. Tú llenas el pan de los deportes. Hagamos una fiesta. Ya nos tenemos que ir. Yo los espero mañana a las 2:30 de la tarde en la segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Y mañana nos vemos aquí. A las 9 todos. Muchas gracias, Miguel. Nada, gracias a ustedes.